se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, más nunca volverá. Quedó re mi, quedó re fa, más nunca volverá. Arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital. Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa las tablas de multiplicar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos. Más diez que le suman son cuarenta y dos. Alá, limón, se me rompió la fuente. Alá, limón, mándala componer. Uri, uri, ura, la reina va a pasar. Uri, uri, ura, la reina va a pasar. Doña Ana no está aquí, que está en su verger, abriendo la rosa y cerrando el claver. Doña Ana no está aquí, que está en su verger, abriendo la rosa y cerrando el claver. Alá, limón, se me rompió la fuente. Alá, limón, mándala componer. Uri, uri, ura, la reina va a pasar. Uri, uri, ura, la reina va a pasar. ¿Dónde vas, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la buena, a la buena, a la viñaña, a la viñaña de mi amor. Me dirás que soy casada, me dirás que tengo amor. A la buena, a la buena, a la viñaña, a la viñaña de mi amor. Alá, limón, se me rompió la fuente. Alá, limón, mándala componer. Uri, uri, ura, la reina va a pasar. Uri, uri,